La violencia laboral es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad someter o excluir a una persona de su lugar de trabajo. Es producida por una persona o grupo de personas que ejercen maltrato físico o verbal, alterno o continuado, recurrente o sostenido en el tiempo, buscando desestabilizarla, aislarla y destruir su reputación o deteriorar su autoestima, disminuir su capacidad laboral y así poder denigrarla o alejarla del lugar que ocupa. Realiza la denuncia y participa en el informe sobre violencia laboral de la Fortaleza de EBAS. Podrás denunciar a jefes, supervisores, mandos medios y dirigentes sindicales de forma anónima.